Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Esta semana, con un invitado especial, hablaremos de la epopeya de Jonás. Bienvenidos. Estamos hablando de misioneros durante este trimestre y para esta oportunidad vamos a tocar el tema de la epopeya de Jonás. Sin duda, una historia que enriquece mucho, ayuda mucho, ilustra mucho lo que es el cumplimiento de la Gran Comisión. Tenemos de nuevo con nosotros al Pastor Ismael Hernández. Pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor. Es nuevamente un gusto estar compartiendo la palabra del Señor a través de la lección de misioneros que tenemos para este trimestre. Un libro de los profetas menores, 4 capítulos, pero con un gran contenido. ¿Cuál es el concepto general de la lección de esta semana, Pastor? Me agrada mucho hablar sobre Jonás y recuerdo mucho el canto que desde pequeño, niño, ¿no?, aprendimos, ¿no? Sí, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero sacamos de la lección el contexto no solamente de las partes negativas de este profeta, sino también en las positivas, porque sabemos que de las cosas negativas Dios siempre hace un proceso y resultan cosas que son de bendición para otras personas. Interesante que los escritores bíblicos no ocultan las diferentes maneras de actuar de los profetas. Y aquí hablamos del profeta que falla. Dios le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Pero qué pasa ahí, Pastor? Sí, lamentablemente nosotros a veces estamos muy acomodado donde estamos. Zona de confort. Una zona de confort donde disfrutamos de la comodidad, de lo que nos gusta, ¿cierto? Quizás del buen clima, quizás de la comida de casa. Y no quisiéramos salir a experimentar, y más cuando no sabemos qué ocurrirá. Y en este caso, el profeta falla porque no le obedece a Dios. Y en lugar de ir hacia la ubicación o la dirección que el Señor le dijo, entonces decide irse para el lado contrario y ahí falla en la obediencia, lo que nosotros normalmente podemos fallar porque a veces queremos hacer lo que nosotros nos gusta y no lo que Dios quiere que realmente hagamos. Pastor, me llama la atención que él en su plan de huir, de escaparse, pues colocó en riesgo a toda una nave. ¿Nosotros podríamos, al olvidar la misión, poner en riesgo también a muchos? A muchos, a nuestra familia, a nuestro hogar. Podemos colocar en riesgo aún a la iglesia, porque una persona cuando comete errores, y encontramos que en la historia, aunque no menciona aquí, la historia de Acán, por ir en contra de la dirección de Dios, colocó en riesgo la vida de un pueblo y fueron miles de vidas que se perdieron en esa batalla con Ai. Entonces, nosotros como siervos de Dios debemos cumplir, porque si no colocaremos en riesgo a otras personas, ¿no? Eso fue las partes negativas y la falla del profeta, ¿no? Ahora, en el transcurso de la historia de la Biblia, cuando leemos, nos damos cuenta que muchos profetas y muchos hombres de Dios cometieron errores. No fue el único, Jonás, ¿no? No fue el único. Y es bueno que la Biblia destaque eso, porque nosotros también somos débiles, tenemos inclinaciones, pero Dios nos puede usar para la misión. Pastor, ¿y cómo ve usted el cuadro mientras los de la embarcación están orando, Jonás está durmiendo? ¿Podría pasarnos a nosotros hoy? Una gran tempestad, algo terrible que realmente tenía afanados a todos. Todos estaban preocupados por que iban a naufragar, sacando el agua, teniéndose, porque realmente era una tempestad impresionante. Pero él estaba tranquilo. Bueno, tranquilo entre comillas. Estaba durmiendo. Quería no hacerse parte responsable de sus actos. Sin embargo, tuvo que asumirlos luego cuando fue llevado a la cubierta del barco para echar suertes, ¿no? Y allí entonces él reconoce, y lo mejor es la solución que él da, que lanzarse, ¿no?, o que lo lancen. Pastor, y podemos pensar, el mundo está hoy en una tempestad terrible. Totalmente. La iglesia podría estar durmiendo también. Sí, quizás. O nosotros, cada uno de nosotros personalmente. Hay situaciones que ya se nos parecen tan normales que es peligroso que no creamos que es con nosotros, o que nos puede afectar a nosotros, o que está afectando a nosotros, a la iglesia, a la familia, y estamos acostumbrándonos al vaivén del movimiento pecaminoso de este mundo. Y puede ser que estemos naufragando y no nos estemos dando cuenta. Y note usted que la pregunta que le hacen los marineros es, ¿qué haces aquí, no? Es como si Dios los toma para decirle, este no es el lugar. Estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar totalmente. Equivocado. Él no, él no debería estar yendo en agua, sino en tierra. Él debería haberse ido por tierra hacia Nínive. Pero obviamente, como no iba para Nínive, tomó un transporte totalmente diferente. Él no debería estar allí. Y quizá nosotros en algún momento podemos analizar, ¿yo qué estoy haciendo acá? Porque esta no es la voluntad de Dios, no debería estar este acá. Este no es el lugar, y no es la circunstancia. Y eso puede suceder en cualquier momento, cuando de pronto estamos en un lugar, ya sea en la universidad, ya sea en un bus, en alguna parte, y tener que decir, bueno, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué tomé esta decisión? Y debemos nosotros reflexionar y regresar nuevamente al lugar adecuado. Y cómo es de misericordioso el Señor, proveyó un pez, ¿no?, después de que lo lanzaron. Y ahora el profeta que duerme en el barco está orando en el pez. Bueno, la Biblia dice que el Señor envió un pez. No sabemos... No sabemos qué tipo. Sí, no, algunos se atreven a decir que fue una ballena. Ya, porque la ballena es uno de los peces más grandes que existen. Sí. Sin embargo, fue un pez. No sabemos si ya estaba creado o Dios lo creó precisamente para ese momento. Pero aquí hay algo que a veces las personas no desean o no quieren creer, y es que una persona esté en el estómago allí de un pez. Pero aquí hay dos milagros importantes, o dos asuntos importantes para resaltar, y uno es que aparezca un pez que se trague a Jonás. Preciso. Sí. Dios lo mandó. Y segundo, que en el estómago de ese pez se ha conservado el profeta. Porque yo he leído casos de la ciencia donde personas han sido tragados por los peces obviamente muy grandes, y en cuestión de mientras sacan al pez enorme del agua, lo pescan y abren el pez para sacar a la persona, ya la persona está prácticamente muerta. Aquí se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios es muy grande. Pastor, llama la atención que cuando ya está en el pez, él comienza a orar y comienza a decirle al Señor, pagaré lo que te prometí, como nosotros, ¿no? Si me sacas de esta, Señor, yo te prometo que haré. ¿Cómo podríamos hablar a ese tipo de personas que solo esperan las circunstancias difíciles para prometerle a Dios? A veces nos suele suceder, y a veces es necesario que ocurran circunstancias y situaciones en nuestras vidas para así tomar decisiones. Y a veces nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, y solo cuando estamos en el problema, en la circunstancia difícil, entonces ahí sí le decimos al Señor, Señor, si tú me sacas de esta, si tú permites, si tú dejas, yo cumpliré. Sin embargo, puede ser que cumplamos, puede ser que no cumplamos. Sin embargo, Jonás estaba allí metido en un lugar que ninguno de nosotros desearía estar, y en un lugar donde quizás muy pocos estarían. Sí, sí. Y ahora él tiene que analizar y definir lo que es una prioridad en su vida. Y la prioridad en su vida, él, ahí en el estómago del gran pez, entendió que esa prioridad era servirle a Dios, obedecerle, hacer su voluntad y cumplir la misión que él había mandado. ¿Cuál era la misión? La misión era ir y llevarle un evangelio, un mensaje al pueblo de Nínive. ¿Y cuál era el mensaje? Bueno, el mensaje era, voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. Así es. Pastor, está allí y él tiene que reconocer que la salvación viene del Señor. Uh-huh. Importante que el Señor le da una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Totalmente. Ahora, podríamos decir que el Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás. Pero, ¿qué oportunidad de qué? Bueno, podríamos decir que la oportunidad de vivir, porque fue lanzado al agua y fue tragado por un pez y le dio la oportunidad de vivir. Si fuera un tiburón, no hubiera tenido la oportunidad de vivir. Ni siquiera hubiera llegado al vientre, ¿no? Exactamente. Sin embargo, quiero resaltar, pastor, que le dio la oportunidad no solo de vivir, sino la oportunidad de que cumpliera la misión que Dios le había encomendado. Porque lo está enviando de nuevo a proclamar a Nínive el mensaje. Y es el evangelista de mayor éxito. Sí. Toda una ciudad se convierte, ¿no? 120 mil personas. Incluyendo su rey, sus gobernantes. Y sabe, pastor, también la oportunidad no solo fue para Jonás, para que cumpliera la misión, sino también la oportunidad para estas personas. Porque el mensaje era, si de aquí a 40 días no se arrepienten, Nínive será destruido. Así que le dio una oportunidad. Ahora esa oportunidad dependía de las acciones que tomaran los que recibieran el mensaje. Y Jonás va y cumple con el mensaje que el Señor le dijo que debía de cumplir. Pastor, encontramos un Jonás que de pronto se lamenta por lo que está ocurriendo. Está proclamando un mensaje, el mensaje es llamar al arrepentimiento, pero resulta que el pueblo recibe desde el rey hasta los animales el llamado a arrepentirse. ¿Cómo analizamos esa parte de la experiencia del capítulo 4? Estas son unas de las cosas que resalta el libro de Jonás en cuanto a lo positivo y lo negativo de Jonás. Así es. Él no cumplió el primer llamado, porque el llamado era ve. Sí, ve a Nínive. Normalmente el Señor espera que nosotros vayamos a Él, ¿cierto? Que todos vengan a Él. Así es. Pero en esta situación Dios le dice a Jonás, ve. Vaya al extranjero, era otra ciudad, no era el pueblo de Dios. Normalmente los profetas, pastor, eran enviados al pueblo. Pero en este caso, un profeta del pueblo de Dios fue enviado al extranjero a predicar. Y entonces ahora él va, pero se vuela para otro lado. ¿Por qué se vuela? ¿Por qué no quiere ir a cumplir la misión? Porque él no quería que el Señor perdonara ni le diera oportunidades a ese pueblo. Y a veces suele suceder que nosotros no damos las buenas razones a las personas porque no queremos que las personas prosperen o tengan un bienestar de acuerdo a lo que nosotros decimos. Así que Jonás, en el segundo llamado que el Señor le hace, que es ve nuevamente, ve a Nínive, después de que sale del estómago del pez, ¿no? Ve, y ahora él va. Pero él predica y espera. Aunque él sabe el evangelio de Dios, él predica y espera que nadie se arrepienta para que todos sean destruidos. Para que él quede bien, porque estaba cuidando su reputación, ¿no? Claro. Y es un contraste, pastor, porque Dios le da una segunda oportunidad a él. Jonás va a predicar y aquí manifiesta ira por dos razones. Una, porque no se cumplió su palabra, que quería que estuvieran esperaba que estuvieran a Nínive. Y la otra, por la calabacera. Él tiene misericordia o tiene contemplación por la calabacera y no por una ciudad de 120.000, le dice el Señor, ¿no? Aquella plantica le dio un beneficio propio a él, pero entonces ahora Dios le explica y le dice, ¿qué es más importante? Esa plantica que yo la creé y le dice que fuera frondosa y te diera sombra a 120.000 personas que son almas que yo amo, que son posibles herederos del reino de los cielos. Ahí está entonces el gran lamento de Jonás, que deseaba que se hiciera su voluntad. ¿La deseó hacer? Sí, y por eso se fue para el lado contrario. Dios lo reanima, le redirecciona su vida, y ahora aún él allí, cumpliendo la misión, desea que el Señor haga su voluntad también. Pastor, y entre esa actitud de Jonás del capítulo 4, resalta la magnitud del amor de Dios. Qué gracia tan grande, tan sublime, tan especial. El mensaje para nuestra audiencia, hablando de esa gracia, de ese amor de Dios. Pastor, Dios es muy paciente y misericordioso. Apreciados amigos, Dios es muy paciente con nosotros, demasiado. Nos tiene el tiempo necesario para que nosotros analicemos las situaciones y aunque tomemos decisiones equivocadas en nuestras vidas, Él nos tiene la paciencia y la misericordia para que retomemos el camino. No importa a qué Tarsis haya ido tú, no importa a qué lugar te hayas dirigido en tu vida espiritual y tomando decisiones, tú puedes volver a ser guiado por Dios y a tomar el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Pastor, muchas gracias por ayudarnos a comprender a través de la epopeya de Jonás lo que espera el Señor de nosotros, su gracia, su poder y el compromiso que tenemos con tanta gente. Muchísimas gracias. Pastor, con gusto. Dios le bendiga. Gracias, a ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este es su programa Escudriñando la Escritura, que cada semana analiza con un invitado especial la lección de la Escuela Sabática. Misioneros es el tema, así que vale la pena no perderlo. También usted puede tener la aplicación STV para que difundamos más la programación